Bueno, ahora se estableció que va a venir gente de infraestructura a evaluar, porque en un principio habíamos planteado nosotros de hacer un salón, en una parte del salón de actos, ahí crear un aula, que es un aula donde entran 20, 24, 25 alumnos, pero dependen ellos también de que vengan los técnicos de infraestructura y digan, ¿es viable o no es viable? ¿Por qué? Porque hoy hay reglamentaciones muy estrictas en lo que respecta a creación de aulas. Hay muchas limitaciones. Ellos teóricamente me dijeron que hoy al mediodía venía el técnico de infraestructura, y vamos a ver lo que era de esa contestación. La otra opción que se ofreció también era de alquilar dos aulas en la Sociedad de Fomento. Son todas posibilidades, ajá, como para ofrecérselas a los padres, sí, porque los padres en definitiva no se van a quedar sin clase. Los chicos no se van a quedar sin clase. El inicio va a ser siempre el mismo. Inicialmente no, porque inicialmente los vamos a tener acá. ¿Por qué? Porque esto requiere de tiempo. Hay que construir el salón. Está bien. Hay que dividirlo con paneles. ¿Los van a acomodar? Las dos divisiones van a funcionar. Funcionar si nos aceptan. Si el técnico de infraestructura dice sí, es viable hacer este salón aquí, en este lugar, por la ventilación, por las salidas, las normas de seguridad que tiene que estar sí o sí. Si eso se habilita, funcionarían los dos novenos acá, los dos terceros años, las dos divisiones, y estaría solucionado. Y si no, la otra posibilidad también que existía es pasar las dos divisiones, ¿sí?, pasarla a alquilar en un lugar dos aulas de la Sociedad de Fomento. Esas son las posibilidades que se le va a plantear a los papás. Mañana a las 20 horas tenemos la reunión de padres. Ajá. Acá, con los nenes. Los chicos de tercer año exclusivamente. Eso les pido que lo remarquen porque...